Los apuntos del Parque República, la quinta de barrio Parque República, la Romy de la Sangana, la Dame Dame, los Crotos, la 26 de Mariano Flagueiro, el Loco Andrés Loco, la Merita de Sargento y Poli de Malvinas. Qué difícil es la vida, qué crueles son las noches, a este lado de la madrugada. Sigo en la deriva, con mi alma ya vacía, entre soles y lunas amargadas. He apurado gota a gota tus caricias, las promesas que ahora son palabras. Espero y desespero, siempre fiel por si vinieras, mantengo ilusiones de arena. Sé que ahora volverán las mañanitas frías, frías, frías. Sé que amanecerá quizás más triste el alba. Nadie después de ti, no hay vuelve a la vida, te pierdo, busco y busco, y ya no hay nadie. Después tan solo hay aire y un mundo tan cruel, que aunque lo intento soy fuerte y no cierre esta herida. Ayúdame, ayúdame, que después de ti no hay nadie. No, no quiero a nadie. La noche Villa Martínez, el aire de Villa Paino, los desgraciados, la 26 de Flagueiro, los burristas, el Loco Maxi. Vamos, los matados de Renacimiento, loco. He apurado gota a gota tus caricias, las promesas que ahora son palabras. Espero y desespero, siempre fiel por si vinieras, mantengo ilusiones de arena. Misteriosos. Sé que ahora volverán las mañanitas frías, frías, frías. Sé que amanecerá quizás más triste el alba. Nadie después de ti, no hay nadie, ni el rastro de tu piel, que me enamora, me mata y me vuelve a la vida. Te pierdo, busco.